pasando, no puedo encontrarte. ¿A dónde estarás? ¿Será? ¿Me estás ocultando en un sueño extraño? ¿A dónde llegarás? ¿Por qué tienes que marcharte sin dejar ni un rastro ni una explicación? ¿Tendrás una buena excusa o será que tienes otro amor? Tristeza.